que se caracteriza porque los trabajadores van a tener que enfrentar todos estos ajustes que se están dando y que van a significar muchos ataques al bolsillo popular y a sus condiciones de vida. Así que bueno, vamos con una cortinita y volvemos en un ratito con Patricia, de que está en la lucha contra Clínica Moreno. Estás escuchando La Caldera. Muy bien, muy bien. Estamos de vuelta. Ya se ha instalado acá en nuestro lugarcito Patricia Leguizamón, que es, como ya lo veníamos diciendo desde el programa anterior, familiar, es hermana de Mariana, causa que ha conmovido al pueblo de Moreno y que lo ha movilizado ya en más de dos oportunidades por los propios tratos que se reciben de negligencia y de ataque a las condiciones de vida en la clínica de Moreno. Así que un gusto tenerte acá, Patricia. Sí, sí, se puede acercar ahí. Y bueno, ya te tenemos acá en el aire. Queremos hacerte la primer pregunta, que es, bien, han hecho una nueva movilización. Sin lugar a dudas, esto es algo histórico en la ciudad de Moreno, porque la clínica de Moreno viene recibiendo denuncias desde hace más de 20 años, pero en los hechos concretos nunca se había visto una organización de este tipo, en este caso causada por el asesinato y la negligencia sobre Mariana. ¿Cómo estuvieron ustedes ayer en la clínica? ¿Qué perspectivas tienen de ahora en adelante? Nosotros hemos estado también con Gastón Brizuela acá en la radio, hablándonos de que van a salir a hacer una causa judicial contra la dirección. Y más que nada que nos comente Patricia, ¿cómo sigue la situación a partir de la segunda marcha y qué perspectivas tienen de parte de los familiares, que tanto ustedes como los que se vinieron acercando en todo este proceso, ¿no? Bueno, mira, yo, bien desde mi caso, de mi familia, la intención de nosotros es de convocarlas a las marchas para que justamente podamos hacer algo y que no quede como quedan la cantidad de denuncias que están quedando y que no se vio nunca, no hay nada concreto. Se ve que las denuncias quedan archivadas porque no sabemos nada qué pasa con las denuncias que se hacen. Bueno, nosotros hicimos una denuncia, la llevamos a la fiscalía. El fiscal que tiene la causa de nosotros es Ventricelli. Y bueno, lo que queremos es la persona que atendió a mi hermana al parto, que viene a ser, nosotros que habíamos pedido que la persona que atendió el parto de mi hermana no se vaya del país, porque ella se iba del país. Había una intención de... Sí, de irse del país, aparte porque ella se casó con un español, no sé, y se iba a ir del país. Eso fue el primer punto que nosotros, cuando fuimos a hacer la denuncia, queríamos que le prohíban la salida del país. Y la otra era que ese es el administrador de la clínica, que es Baltraco, también hacerle una denuncia a él, y más por lo que pasó ayer cuando estábamos en la marcha, que salió esta persona, Faltraco, el administrador, el dueño de la clínica, a amenazarlo de muerte, que... A amenazarlos a ustedes que estaban haciendo la manifestación. Haciendo la manifestación, ¿no? Sí, nos salió, sí, nos dijo que si nosotros nos pasábamos, pues, la valla que ellos habían puesto a la mañana temprano, que era propiedad privada. y que él nos iba a tirar tiro, nos iba a disparar porque la parte era propiedad privada y nosotros no podíamos cruzar ahí. A pesar de que ustedes sean, digamos, gente que está dentro de la clínica, que paga, digamos, las cuotas y que está con la obra social, digamos, que es paciente de la clínica, ¿no? Y sí, nosotros viene a ser, no en mi caso, pero sí mi hermana fue paciente de ahí porque su obra social la derivó a esa clínica. Pero bueno, se ve que se maneja de esa manera, se maneja amenazando, así debe tener a los empleados también de su clínica. Porque por Facebook nosotros tenemos una página en marcha contra la clínica Mariano Moreno y hay muchas personas que nos mandan cosas a favor de la clínica. Justamente hoy leo un mensaje de Facebook cuando nos dice que la clínica nos ofreció a nosotros todas las posibilidades y bueno, yo le contesté qué tanto él sabía. Claro, porque en realidad solamente tuvo que haber una marcha para que puedan comprometerse con las víctimas de la clínica, ¿no? La verdad que son es un canto de sirena, digamos. Sí, yo no sé a dónde estarán todas las denuncias que se hizo hasta ahora, porque si vos también estás diciendo que hace 20 años que se escucha que de la cantidad de muerte que hay, porque es impresionante la cantidad de muerte que hay adentro, yo no sé dónde están las denuncias, no sé, yo hay mucha gente que le pregunté dónde estaba la denuncia, si llegó a fiscalía la denuncia, y qué fiscal el que tiene el caso. En mi caso tengo al fiscal Ventricelli, pero en otros casos no sé, yo fui preguntando a toda la gente que estuvo en la marcha, le estuve preguntando, haciendo preguntas de las denuncias y todo eso, pero dice que está todo todavía nada. Hay una persona que dice que está en denuncia con la clínica porque no le quiso dar la historia clínica del hijo que habían matado ahí adentro. Es terrible, es un desastre. Sí, no, es un desastre, la verdad es que es un desastre. Yo no puedo entender eso. Te hago otra pregunta. Sí. Ustedes ayer hicieron la denuncia contra el administrador que salió a amenazarlos de muerte prácticamente. Sí, exactamente. Ustedes también están en un proceso judicial que lo acaban de abrir contra la clínica. ¿Estas denuncias van a entrar dentro de ese mismo proceso judicial o piensan seguirlo por otra vía? No, va a entrar por la misma, viene a ser nosotros, vamos a hacer todo lo que nos digan o que tengamos prueba, la vamos a llevar por la misma causa. Bien, y ahora la cuestión judicial, ¿ustedes la van a seguir? Me comentaron este lunes, ¿puede ser? Sí, en, sí. En la fiscalía sí, de... Sí, este lunes yo voy a llevar la denuncia que le hice al señor Faltraco por amenaza. La voy a llevar yo personalmente a fiscalía porque la secretaria del fiscal nos dio la garantía de que ella iba a recibir todas las evidencias que nosotros tengamos en contra de la clínica. Muy bien. ¿Y el lunes ustedes van a estar desde temprano? ¿Van a movilizar a la fiscalía o...? No, mirá, porque eso habíamos quedado con gente de ahí de la marcha que íbamos a ir a fiscalía, pero bueno, yo por lo tanto voy a ir por mi parte sola y después, bueno, nos organizaremos para poder ir a hacer una marcha y manifestarnos con varias personas que tenemos el mismo problema, el mismo caso. Bien, la próxima convocatoria sería este miércoles... El miércoles 23, a las 6 de la tarde. A las 6 frente a la puerta de la clínica. En la puerta de la clínica, sí. Muy bien, nosotros vamos a estar obviamente desde la radio, desde todos los medios que tengamos disponibles difundiendo, sobre todo teniendo en consideración que es un hecho, digamos, casi histórico para Moreno que suceda algo así. Y también otra duda que nosotros teníamos, que lo veníamos discutiendo a la par también de los problemas de los trabajadores mismos de la clínica, que no nadie sabe, está todo en una nube muy difusa lo que pasa ahí adentro. La cuestión de las otras víctimas que se acercaron, digamos, a esta causa que ustedes están abriendo. Ayer yo había visto que muchos familiares también de estas víctimas también van a iniciar un proceso, una causa judicial contra la clínica. La intención sería abrir una causa en común, en conjunto contra la clínica, o ir todos de conjunto pero por separado para dar más fuerza a esta convocatoria. Mirá, no tengo ni idea cómo será eso. Seguro que lo vamos a poner todo en conjunto para que se haga de todo, que se haga una, para poder, puede ser que sea más, para que tenga más ruido, ¿entendés? Porque si vamos nosotros solos, siempre lo mismo, es como que igualmente en la fiscalía vamos a estar siempre. por la parte de mi familia, por lo que hicieron con mi hermana, vamos a estar siempre. Ahora la otra gente no sé cómo va a ser, si va a ser una causa aparte o se va a hacer un conjunto con la causa misma que nosotros tenemos. Muy bien. Bueno, Patricia, ¿tenés algún mensaje para darle a los oyentes convocando a la marcha de miércoles, sea tanto a título personal como miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas? El tema, bien, yo quisiera de que ya que fuimos tan poco este viernes 18, que bueno, que ya el miércoles 23 seamos un poco más, y bueno, que los convoco para el viernes, para el miércoles 23 a las 6 de la tarde, para poder, poder manifestarnos tranquilamente, pacíficamente, para que no haya ningún tipo de violencia ni nada, pero bueno, para poder, sabemos que le molestan a ellos que estemos ahí adelante. Se ve que se le molesta por la manera de que salió este hombre a agredirnos y amenazarnos de muerte. Así que bueno, vamos a estar el miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar ahí. Y bueno, miércoles, jueves, viernes, los días que sean, vamos a tratar de todas las veces que podamos hacer una marcha. Hasta ver a quién nos escucha, ver si alguna persona... alguna persona que tenga más poder que nosotros, que nos escuche y que nos dé alguna solución para todo esto. Porque yo lo que tengo bien en claro es que a mi hermana la mataron ahí adentro porque la dejaron que se desangre. Porque no hicieron las cosas como tenían que hacer, no la atendieron en el momento que la tenía que atender. Y que las personas que hicieron eso, que vayan presas. Muy bien. Bueno, Patricia, desde ya, desde nuestro programa vamos a estar... también participando tanto de las marchas, de las movilizaciones, las convocatorias y también difundiendo desde este humilde espacio que tenemos para que, digamos, se haga justicia por Mariana. Así que muchísimas gracias por tenerlas acá en nuestro programa y estar invitadas para el próximo sábado y así sucesivamente hasta que se logre algo. Dale, listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon también. Vamos a ir con un temita, puede ser, para alimentar un poco. Creo que no va a haber corte hoy. Me comentaron por ahí. Bueno. Vamos con una cortinita y volvemos con Martín presentando el próximo tema. Y bueno, pasamos de tema, diría un director que yo conocía en la escuela. Estás escuchando La Caldera. Oyentes de La Caldera, vamos a ir escuchando un tema del nuevo disco de Malón, Nuevo Orden Mundial. Esta canción en particular es un cover de Héroes del Silencio, una particularidad viniendo de una banda de heavy trash muy conocida en el ambiente metalero argentino y por qué no a nivel internacional, porque ha dejado una huella muy profunda en todos aquellos que sentimos esta música devastadora. Esperen un poco. Él está orgulloso porque ayer los vio en vivo. Contento porque ayer los vi en vivo. Hago pogo y aguante el heavy metal. Y me parece que vino empastillado. Yo no quiero decir nada. No, tuve la fortuna encima de ayer de revivir viejos años porque hace rato que no salgo y tuve vía Serpentor, vía Letal, vía Malón, todo en una misma noche, en una misma fecha. ¿Volviste a los 90? Pará que no te escucho, Emma. ¿Volviste a los 90, te pregunta? Nunca sí. Me fui de los 90, menos de los 80. Duras declaraciones. Es menemista. Es menemista. No, qué heavy. Bueno, ¿el título de la canción cómo es? Deshacer el mundo. Deshacer el mundo. Muy bien, bueno, vamos con el tema y volvemos después en un rato. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. Estás escuchando La Caldera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos Muy bien, volvimos de este pequeño cortecito promulgado por Martín. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que está colocado en un montón de medios nacionales, que es un conflicto, uno de los primeros conflictos obreros bajo la gestión macrista, que es el conflicto de los trabajadores de Cresta Roja. Es un los trabajadores ya venían de una lucha, de una larga lucha, contra tanto la empresa como la burocracia sindical y contra el gobierno, no el de Vidal, sino el de propio Scioli en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que vienen de todo un proceso de lucha bastante importante, pero que ha hecho aguas en los últimos 4 días, se podría decir, porque los trabajadores en una asamblea han decidido que esta lucha tiene que entrar en un momento crucial, digamos. Una asamblea masiva votó, casi más de 1000 trabajadores, según me comentaba alguien, votó hacer un acampe sobre la autopista Riccieri, una de las autopistas más importantes de todas, porque también digamos, se bloqueó antes de ayer el acceso al aeropuerto de Ezeiza, con lo cual se le dio una visibilidad al problema muy grande. Esto ha provocado también una crisis, una de las primeras crisis en el gobierno de Vidal, que por un lado salió a los medios a decir que iba a darle todo el apoyo a los trabajadores de Cresta Roja, pero escuchen bien esto, el apoyo se va a dar solamente en el ámbito de que ellos quieren que se resuelva de manera privada. Es decir, que los trabajadores y la patronal resuelvan el problema entre ellos mismos y que la empresa, en este caso que se quiere ir, digamos, consiga a alguien que pueda hacerse cargo de esa empresa. Es bastante peculiar ver cómo se están moviendo el nuevo gobierno de la provincia, porque es lo mismo que decir que el Estado no se va a hacer cargo de nada, no solamente para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de Cresta Roja, sino también para enfrentar un cierre de una fábrica. Los dueños de la fábrica, como si uno sigue el problema, vienen también, como se dice, vienen apretando a los distintos gobiernos pidiendo que se les dé 1.200 millones de pesos como garantía para que la empresa se quede. Pero digamos que si la empresa digamos, vació completamente sus finanzas, es decir, encima las mantiene en secreto, porque hay un secreto comercial que atraviesa todas las empresas del país, ¿cómo puede pedir 1.200 millones de pesos cuando en realidad lo que primero que tiene que resolver es, por ejemplo, de la guita que tiene y de las últimas ganancias que tuvo, cómo le van a pagar quincenas que se le den a los trabajadores, bonos, salariales, cuestiones básicas que viven un montón de trabajadores en un montón de fábricas, digamos? El Ministerio de Trabajo, ya con su nuevo elenco, se ha limitado a garantizar el cobro de repro y un adicional de 2.000 pesos, lo que totaliza apenas unos 6.000 pesos, con lo cual cada trabajador que encima viene de no cobrar en la última semana va a tener que afrontar las fiestas, digamos, las fiestas y lo que se viene de las vacaciones con 6.000 pesos. Es decir, aquel que se endeudó mientras no estaba trabajando, mientras no cobraba, y le debe guita a un banco o a quien sea, se va a gastar esos 6.000 pesos en devolver esa plata primero, no en asimilar cómo va a continuar su vida. Con lo cual, tenemos una situación que atraviesa a más de 5.000 trabajadores de la provincia, porque es una empresa también enorme, y que, digamos, se perfila como uno de los principales conflictos del año. Los trabajadores también en asamblea y convocando a un montón de organizaciones se han puesto en pie de guerra. Se han puesto en pie de guerra en ese sentido porque van a nacionalizar esta lucha y la van a magnificar con una movilización masiva, y esto también fue votado en la asamblea, a Plaza de Mayo, en donde consideramos que esto es una pulseada que coloca a todo el movimiento obrero en función de la lucha contra el ajuste. Porque el caso de Cresta Roja va a ser un caso testigo, así como lo fue el caso de Lear el año pasado y este año, y el caso de Gestamp. Entonces el llamamiento va a ser para este lunes 21 a las 18 horas en Plaza de Mayo, y se convoca a todas las organizaciones de lucha, a todas las organizaciones populares, a todos los partidos políticos de izquierda e inclusive aquellos que vienen de distintas rupturas con el gobierno y que supuestamente van a hacer la resistencia. Entonces, le dejamos el llamamiento a todos los que quieran venir este lunes a las 21 en Plaza de Mayo. por el gran conflicto que se viene, que es el de Cresta Roja. No se puede agregar casi más nada porque el conflicto está abierto, digamos. Después del lunes y de la convocatoria veremos cuál fue la recepción y cuál va a ser la respuesta del propio gobierno frente a esta situación. Así que bueno, vamos con una cortinita y cambiamos de tema. Estás escuchando La Caldera. Bien, bien, bien. Estamos acá de vuelta. No nos fuimos nunca. Pasaron 20 segundos nada más, pero no nos fuimos. Estamos con otro tema importante, ¿no, Martín? Ajá. Ay, me agarré con el cierre. Siempre votan. Un tema importante porque tiene que ver con nuestro financiamiento. Exactamente. El Partido Obrero llama... Como muchos saben, este es un programa que está financiado por la Unión de Juventud y por el Socialismo. Somos los jóvenes del Partido Obrero. Y... también necesitamos plata para poder desenvolver todas nuestras actividades, no solamente con el programa, sino los volantes que sacamos en la calle, las mesas de agitación, las actividades, los fondos de huelga, los afiches denunciando a los distintos gobiernos. Claro, bueno, es un partido que es financiado por sus propios trabajadores y no por las grandes corporaciones, ¿no? Es algo que lo diferencia tajantemente del resto de las alternativas políticas que hoy supuestamente están disputando contra el macrismo. Leas entre comillas kirchnerismo, los progres, etcétera, etcétera, un largo listado, digamos, que son financiados tanto por los ojeros como por los empresarios de la gran industria nacional. Y bueno, y nosotros como parte de esta campaña financiera vamos a presentar un audio ahora donde explicamos, bueno, la causa de esta campaña, que ya va a terminar más o menos para nosotros la juventud para fines de diciembre. Y convocando a todos, y este spot lo vamos a estar pasando todos los programas, para que se puedan acercar a Buchara 70, a hacer un aporte, una colaboración, un granito de arena. O a comprarnos las rifas también. A comprarnos las rifas también de 30 pesos, donde sorteamos una orden de compra de 15.000, para que el partido pueda solventar sus gastos y nosotros podamos tanto hacer el programa como también todas las actividades que nuestro partido lleva adelante. Aparte, Martín tiene hambre. Y necesita alimentarse un poco también. Sí, estoy cansado del pan y mate cocido. Pan y cebolla. Pan y mate cocido, no. Así que bueno, pasamos con el audio de campaña financiera y volvemos en un cachito. Políticos hacen campañas, volantes, afiches, publicidades para dar a conocer sus proyectos. Todos los partidos gastan plata. Todos los partidos políticos representan intereses sociales. Por eso, no todos se financian de la misma forma. Algunos representan a los bancos, a los grandes propietarios o a las grandes empresas y les prometen negocios a cambio de aportes. Así es como después gobiernan para ellos, porque dime quién te financia y te diré qué intereses defiendes. En el Partido Obrero somos los trabajadores los que financiamos nuestras campañas. Por eso defendemos el 82% móvil, la educación y la salud pública, la vivienda popular y todas las reivindicaciones de los trabajadores. Aportaos también a la campaña financiera del Partido Obrero por una alternativa de los trabajadores para enfrentar el ajuste. Muy bien, ahí estaba el audio de campaña financiera. Y ahora volvimos y vamos a estar hablando de otro temita también muy importante que también salió en muchos medios a nivel local, a nivel Moreno, que es el problema de los vecinos del barrio Santa Brígida que fueron reprimidos por la policía bonaerense y que terminó con un montón de vecinos detenidos y con una causa abierta a nuestro compañero Marcelo Costas. Marcelo Costas hoy no pudo venir a la radio porque está en una asamblea muy importante también en este barrio, en el barrio Santa Brígida, defendiendo también un poco cómo vamos a enfrentar esta judicialización de la protesta social que se intenta implementar contra los vecinos, sobre todo, y contra los luchadores, en este caso Marcelo Costas, que es un referente del polo obrero desde hace muchísimos años en Moreno y también ha sido candidato por el Frente de Izquierda en las últimas elecciones y lo seguirá siendo ahora en 2017. Una denuncia muy importante que apareció en las páginas, lo publicó Rodrigo Amoroso en su página personal, es que, bueno, a partir de esta judicialización del compañero Marcelo Costas, ellos han elaborado todo un plan de lucha para llevar a cabo frente a la Fiscalía de Moreno. La cuestión es que el viernes, ayer, muy tempranito, estuvieron en la Fiscalía, estuvo Marcelo Costas, estuvo acompañado por Claudia Ferrero, que es abogada de APEL, que es la Asociación de Profesionales en Lucha, también muy conocida Claudia por haber sido la defensora de los familiares y del partido en el caso que se abrió contra Pedraza y el gobierno por el asesinato de Mariano. Y fue acompañado también por más de 50 vecinos del barrio Santa Brígida. De Santa Brígida también, de La Ribera y de Villanueva. La Ribera también se encuentra en lucha porque, como nosotros veníamos comentando, apenas abrimos este programa, digamos, están a la orilla del río, a La Ribera, y el gobierno va a pasar supuestamente a una limpieza y saneamiento del río, pero quiere pasar con topadoras sobre estos barrios. Desalojar a los vecinos. Desalojar a los vecinos que han organizado absolutamente a toda la barriada humilde de La Ribera. Bueno, esos vecinos estuvieron también como comprensión de que es una lucha que atañe a todos los vecinos, a todos los luchadores de Moreno, a la Fiscalía de Moreno, ayer a la mañana. Se encontraron con una sorpresa, que es que hay una sola fiscal para toda la zona encargada de los casos de violencia institucional. Le hace violencia institucional porque es el nombre que le ha puesto el gobierno, pero en realidad son casos de represión. No nos olvidemos que cuando fue esto de Santa Brígida, la policía hizo, digamos, una redada de cuatro patrullas sin placas, les habían sacado las patentes a los patrulleros, golpearon a mujeres embarazadas, apuntaron con pistolas a niños. Se llevaban detenidos a vecinos que no estaban reunidos en la asamblea, sino que estaban en sus casas. Incluso hicieron una cacería humana casa por casa, los vecinos que después de la represión se ocultaban, digamos, en defensa propia para escapar de esa represión. Hicieron una cacería humana casa por casa para llevárselo a todo, que terminó con un saldo de 15 detenidos, una mujer embarazada muy golpeada, casi se había quebrado la muñeca. Marcelo Costa detenido toda la noche en lo que había sido un proceso de lucha muy importante que se dio frente a la comisaría de Trujuy. Y bueno, y se encontraron con que la fiscal es una sola, que encima es pasante, que no tiene sueldo, lo peor de todo es que no tiene sueldo. Ad honorem. Y que por razones de salud encima no pudo tomarle declaración, ya que no tiene ni siquiera un secretario personal a cargo. O sea que sin Moreno, esto decía Rodrigo, sin Moreno, si la policía reprime, tortura o se excede, hay una sola fiscal para estos casos, que son muy frecuentes. Sabemos que Moreno es un distrito muy convulsivo en ese sentido. Represión en casi todos los barrios, es uno de los distritos con mayores casos de gatillo fácil del país. Bueno, para todos estos problemas que ellos mencionan como violencia institucional, hay una sola fiscal. Una cosa tremenda. Lo denunciamos también acá en la radio y lo vamos a denunciar en una campaña que vamos a lanzar en otra semana, porque también atañe a todos los problemas de los trabajadores de la ciudad. Por ejemplo, trabajadores que se quieran organizar y sean reprimidos. Por ejemplo, los vecinos de la clínica de Moreno, que ayer fueron amenazados de muerte por el director que salió a decir que si pasaban las vallas los iba a cagar a tiros, así lo dijo el chamón, van a tener que enfrentarse a una situación en la cual el Estado, con todos sus mecanismos con los que cuenta, no va a ser la vista gorda, digamos. Entonces también es un poco denunciar esta situación, es también aclarar un poco cómo sigue la causa. Marcelo Costas, junto con Rodrigo, junto con el Partido Obrero y el Polo, van a seguir luchando contra todo tipo de judicialización y sobre todo con una reivindicación central que es, bueno, primero que haya una investigación real y concreta de lo que sucedió, que los vecinos ya tienen todas declaraciones tomadas, pero que se lo están tomando a chiste los de Poder Judicial, y que se aplique, digamos, con todo el peso de la organización, una causa contra el comisario de la Comisaría Segunda de Trujuy, que es el responsable no solamente de esta represión, sino también de la venta de drogas en el barrio, de, digamos, la organización del delito. No son cosas aisladas las que pasan con la Comisaría Segunda de Trujuy. Hay denuncias todas las semanas. Hasta golpearon a un ciego hace poco, lo sacaron del auto a los golpes y le dijeron que no tenía habilitación para formar parte, porque era el dueño de un auto y no tenía habilitación para ir con un tutor. Es decir, todas cosas que están sucediendo en Moreno, pero en este caso en particular en la comisaría 2 de Trujuy, y que vamos a salir adelante para que se haga justicia por los vecinos que fueron reprimidos y se vaya adelante contra esta situación. Así que bueno, era comentarles también un poco de eso. No sé cómo estamos con la hora, son 1:53. Tenemos también otro tema, una convocatoria, pasando también un poco de tema de largo, la convocatoria de la CTA, que este miércoles, como muchos saben, Macri ha salido en los últimos días a prometer el oro y el moro para la clase trabajadora. Se ha reunido, por ejemplo, con Hugo Moyano, se ha reunido con distintos referentes sindicales, y a su vez el sindicalismo burocrático ha tenido sus propias reuniones y ha querido salir a la calle, no a la calle, pero con un reclamo que es el bono de fin de año, que no lo han colocado ellos, obviamente, sino que lo han colocado los millones de trabajadores que ven vapuleados sus sueldos para estas fiestas y que saben que no que va, van a tener muchas complicaciones para poder disfrutarlas como se debe. Entonces, desde la coordinadora sindical clasista, desde el sindicalismo combativo, desde la CTA autónoma de Micheli, se ha convocado en la última semana una conferencia de prensa en la cual nos ponemos en plan de lucha por un bono de fin de año que tenemos que ir a reclamarlo urgentemente porque se vienen las fiestas y muchísimos trabajadores, digamos, la van a terminar pasando mal. No solamente tenemos el caso de Cresta Roja, sino trabajadores de la alimentación, los trabajadores del tabacal, los trabajadores de los ingenios en el norte, los trabajadores perfumistas, los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores de Siderca, que ahora están resistiendo los despidos. Ayer hubo una movilización en Campana que casi fue una poblada, porque en su magnitud es algo que no se había visto hace mucho, por el despido de 70 trabajadores. También es una convocatoria a organizar desde un sector independiente la lucha contra el ajuste del macrismo, ¿no? Así que están todos invitados este miércoles 23 a las 18 horas de Congreso a Plaza de Mayo, si no me equivoco. Igual, si me equivoco, lo vamos a estar corrigiendo en la página de Facebook. Así que, bueno, más que nada es salir con todo a la calle a resistir este ajuste y convocar a todas las organizaciones a que se sumen. No solamente por los trabajadores de Cresta Roja y por el bono de fin de año, sino, repetimos, por un montón de reivindicaciones que tiene Movimiento Obrero en su conjunto. Así que, bueno, eso es más que nada el informe, que es un informe sindical, si se quiere. Lo vamos a empezar a meter un poco más, sabiendo la perspectiva que se viene todos los sábados. Y nos queda para el próximo sábado, obviamente, la sección cultural a cargo de Martín, que es un cinéfilo muy querido acá por el programa y que sabe mucho de películas gore. Algún día voy a hablar del Cien Pies Humano. Y del Cien Pies Humano que nos quedó colgada hace como... Es muy polémico hablar de esa película. Bueno, pero La Vanguardia habla así, de cosas polémicas. Bueno, está bien. Hay que romper un poco la cotidianidad del cine. Dale. Así que bueno, vamos con una cortinita y volvemos. Va a estar Elías, el nuevo programador, convocando, allá se ríe, convocando a que escuchemos un tema que él eligió, es de su producción. Y bueno, va a dar toda una reseña pequeña. Estás escuchando La Caldera. La nueva figura de la galera. Qué jugador. Bien, hoy, para hacer cerrar un poco el programa, estuvimos hablando un poco de la situación política, sacando un poco las conclusiones de que la perspectiva que se viene, en donde un gobierno supuestamente republicano y que viene a luchar por las instituciones, digamos, a la hora de gobernar, se pasa todo eso. ¿Te acordás del que se vayan todos? También me acuerdo. Es una fecha simbólica, es este 19 de diciembre. Se cumplen 14 años del argentinazo. Vamos a hacer seguramente una reseña histórica. Yo soy de prometer muchas cosas para los próximos programas que no se cumplen. Pero vamos a hacer una buena reseña histórica. Vamos a pasar audios del Ojo Obrero, que hizo una buena compilación de lo que fue el 2001. El Ojo Obrero son compañeros de partido y lo vamos a estar pasando acá por la radio el próximo sábado. Yo por lo pronto quería hacer una breve mención, porque el domingo de la semana pasada fue el picnic del Partido Obrero, al cual yo lamentablemente no pude ir. El picnic de los montoneros. No. Capusoto. Capusoto. No, en el cual cerró nuestro compañero y dirigente Jorge Altamira, en el cual en un momento plantea el discurso que se dio en esta década ganada sobre la brecha que vino a abrir supuestamente el kirchnerismo, pero él lo plantea desde otra perspectiva. Él dice que la brecha se abrió en el 2001 y lo que hizo el kirchnerismo justamente fue cerrar esa brecha, reconciliar a los trabajadores, a las mujeres, a los estudiantes, es decir, a los oprimidos con sus verdugos. Muy bien. Fueron buenas palabras. Cerrar la grieta, creo que fue la cerrar la grieta. Cerrar la grieta. Eso es lo que vino a hacer el kirchnerismo. Claramente está. La intentona, digamos, a través de un relato que en definitiva no se va a lograr porque, digamos, la conciencia de lo que sucedió en el 2001 está plasmada presente, sí. Y presente en el miedo constante con el cual psicopateaba el oficialismo durante todos estos últimos años, a no volver a esos años. Bueno, está bien, pero vos tenías de funcionario a Diana Conti, que fue de la Alianza, y ahora me corres con que Patricia Bullrich está, onda, se reciclan todo, no se va nadie, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, y es una buena mención para cerrar el programa. También hoy estuvimos hablando con Patricia, hermana de Mariana, por la cuestión de las movilizaciones y de la organización contra la negligencia y los asesinatos que se... Lo dijo así, es la responsable, la clínica es la responsable de la muerte de mi hermana. También hacía una denuncia muy implacable contra el director, contra el administrador, que los denunció, que los amenazó de muerte a ellos, frente a todo el mundo, en la vía pública, frente a la policía, frente a niños, frente a todos. Y bueno, vale la pena haberlos tenido aquí. También estuvimos hablando un poco de las luchas de Cresta Roja, de la convocatoria de CTA, de cómo sigue la lucha de los trabajadores, los trabajadores, los vecinos de Santa Brígida y de la judicialización de Marcelo Costas. Y bueno, estuvimos hablando de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de todo un poco, nos gusta cerrarlo bien, a pesar de que se nos fue un poco de tempito. Y la vamos a cerrar a lo grande con Elías, que hoy es el nuevo musicólogo. El musicólogo, productor, operador, futuro locutor y... Y el nuevo especialista en cosas. Es todo, Laura, es todo. Él va a cerrar con un tema de su propia cosecha. No lo hizo él, pero es de su cosecha. Y nos va a comentar más que nada de quién es el tema y cómo cerramos el programa. Así que bueno, antes que hable él, nos despedimos a todos. Muchas gracias por escucharnos. El sábado que viene vamos a estar de 5 a 6 como siempre. Y muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Emanuel como siempre por la buena onda. Quédate escuchando. Desde la pecera, gracias Emanuel por todo esa magia, esa magia divina. Es un capo. Bueno, muchas gracias a todos. Lo dejamos con Elías cerrando el programa de hoy. Qué honor cerrar la caldera, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, Elías? Claro, todo un privilegio, digamos. Es un privilegio, sí. Sí, antes los quiero felicitar también acá a Martín, a Cristian por el programa que tuvieron, a Patricia y hasta acá. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Color Humano. Hace 2000 años ya, digamos, el nombre que tiene ya dice todo, digamos. Ahora, cuando escuchen la letra lo van a entender bastante bien, digamos, es un tema bastante profundo y que la verdad que lo tienen que escuchar. Porque capaz que no dice mucho, pero sí dice. Muy bien. Profundo, polémico. Muy bien, listo. Y extraño. Bien. Elías es músico, así que sabe de estas cosas. Y bueno, vamos a deleitarnos un poco. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Se lave la sangre, pero sí lo estoy notando.